Parece mentira que no quede nada del bello romance que un día nos unió. Tanto juramento y tantas palabras, tantas ilusiones que me hice yo. Parece mentira que no quede nada de aquellas caricias ardientes de amor. Pero una mentira separa dos vidas y todo acabó. Pero una mentira separa dos vidas y todo acabó. Parece mentira que ya no te piense, que ya no te espere